la quiero, se pone más pretenciosa. Y si le digo que la quiero, se pone más pretenciosa. ¿Cómo sabe que la quiero? Se hace la desentendida. ¿Cómo sabe que la quiero? Se hace la desentendida. Ella es feliz en la vida, porque por ella me muero. Ella es feliz en la vida, porque por ella me muero. Si le hago cara a Antoña por aquí, si le hago cara a Antoña por allá, si le digo piropito perendón, si le doy un besito mordelón, y entonces se me tira la condena, conmigo no quiere nada, se me hace la de rogar. Y yo le digo que porque se porta así, que porque me hace sufrir como un infeliz mendigo. Tira la condena, conmigo no quiere nada, se me hace la de rogar. Y yo le digo que porque se porta así, que porque me hace sufrir como un infeliz mendigo.